Muy buenas tardes, estamos en Pateando en el Aire, programa de Pateando Barrio y ya de toda la gente de Moreno que nos quiere tanto y nos para por la calle y nos dice qué buen programa que hace toda esta gente de Pateando Barrio y Pateando en el Aire. ¿Cómo te va, Sebastián? Aló, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañero Silvio? Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor sintonizando esta broadcasting, como se decía antiguamente, a las radios, ¿no? A la pelota. Sí, FM Moreno 90.1. Buenas tardes. ¿Qué es Pateando el Aire? ¿Qué es Pateando Barrio? Siempre lo repetimos, como salimos una vez por semana nada más, es bueno aclararlo. El si público usted, se renueva. Claro, si usted todavía no lo escuchó. Pateando el Aire, programa radial de la organización Cita Barrial Pateando Barrio, que trabaja en Moreno Sur, Barrio Salas, San Jorge del Cañón y barrios aledaños. ¿A qué se encarga? ¿De qué se encarga esta organización? De hacer, entre otras cosas, talleres para los niños y para cualquier gente que quiera participar, cualquier edad, estamos hablando, ¿no? Talleres de teatro, hay una murga, Los Cargosos del Cañón, que también ensaya los sábados en Del Cañón y Mozart, talleres de artesanía en alambre, un tallercito de género para las chicas que se juntan a discutir y charlar sobre sus problemas, sus alegrías, sus realidades, taller de confeccionamiento de accesorios y trajes para la murga, ¿qué más? ¿Y qué más? Taller de murga dijimos, taller de teatro, taller una de revistita. Ah, sí, un boletín donde lo que hacemos es difundir de manera escrita, ¿sí?, las cosas que justamente vamos haciendo en el barrio. Abordamos alguna problemática de interés general también y la sometemos a algún análisis, ¿no? Este boletín sale de manera periódica cada cuánto, cada un mes. Cada tiempo. Cada vez que sale, sí. Eso es seguro. Y también el programa de radio este que estamos acá descaradamente conduciendo nosotros dos, con la ayuda acá del operador Damián y los chicos que salen, y las chicas que salen a hacer entrevistas y nos traen los audios de los vecinos, intentamos que sea un espacio más para que la gente de los barrios pueda decir lo que piensa y escapar un poco de los medios grandes, ¿no?, que están ahora tan en la tapa de todos los mismos medios. Y asustados también. ¿Querés decirnos a dónde nos pueden llamar para opinar y sí, a la radio. Nos pueden llamar a la radio. ¿Y a través de qué medio? Del teléfono. ¿Y cuál es el número de ese teléfono? ¿El de la radio o el del señor o señora que nos llame? No, el del teléfono a los que nos pueden llamar a la radio. Ah, ahí va, sí. Llamá al 466-6559. Ese gestito tuvo de más, ¿eh? 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. La otra vía de comunicación que tenemos gracias a esto de la internet es el mail, el correo electrónico de Pateando en el Aire, que, oh casualidad, es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Pateando en el Aire tiene varios bloques y varios segmentos y a veces tratamos temas que tratamos de divertirnos, a veces tratamos temas más serios y hoy vamos a tener un mix, pues se podría decir, pero me parece que hoy vamos a tratar temas que tienen que ver más con problemas que están afectando a toda la sociedad o a gran parte de la sociedad que tiene acceso a enterarse primero y después a poder discutirlos y a pensarlos, ¿no? Así que vamos a meternos de lleno en el programa. Esto es Pateando en el Aire. Desde el miércoles 8 de julio, Jonathan y Ezequiel estaban desaparecidos. A partir de la denuncia en Missing Children, de la denuncia en la Defensoría del Pueblo contra la comisaría número 52, a partir de la pegatina con sus caras en el barrio, a partir del corte de la avenida Santa Cruz y la difusión a través de mails y de los medios alternativos, este lunes 14 de septiembre finalmente se tuvo conocimiento de que Jonathan y Ezequiel fueron asesinados el mismo 8 de julio con un tiro en la cabeza cada uno, ejecutados por la policía. A pesar de estar identificados durante 2 meses y medio, ninguna de las familias fue notificada de la muerte de los chicos y solo se enteraron en el momento en que acudieron a la fiscalía para realizar las averiguaciones. Es más, Jonathan había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita desde la semana pasada. Mañana, jueves, o sea, hoy, esto fue escrito ayer, será exhumado el cuerpo de Jonathan y velado en el barrio. Cuando hablamos del barrio estamos hablando de Lugano. No queríamos dejar pasar esto. Yo me acabo de enterar de que estos chicos aparecieron muertos porque no sale en ningún lado. Si uno no tiene acceso a medios alternativos, a radios comunitarias como esta, o a, vuelvo a decir, a esta prensa que trata de juntar otra información de noticias que pasan en los barrios, no nos enteramos. Jonathan y Ezequiel son dos pibes de Villa Lugano que desde el 8 de julio estaban desaparecidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Bueno, hace poco me tocó ver en un canal de aire, en Canal 2, un informe sobre un programa de estos de investigación que titulaba Los pibes gorra, ¿no? Y como una amenaza, ya el pibito que usa gorra ya es un peligro o es un delincuente y hay que meterlo en cana ya por el solo hecho de tener gorra. Bueno, esa era la situación de Jonathan y Ezequiel. Dos pibes pobres de un barrio pobre de la capital que a la policía no le caían bien, justamente por esta estigmatización que tienen los pibes de los barrios de la capital y sobre todo el Gran Buenos Aires, que ya por tener una indumentaria que más o menos es común, porque los vemos en todas las esquinas, ya son sospechosos mínimamente por eso, ¿sí? Estos pibes estuvieron desaparecidos, vuelvo a decir, desde el 8 de julio, y la familia haciendo denuncias y nadie les daba ninguna respuesta, y ningún medio tomó este caso. Y este miércoles pasado llega la noticia de que los encontraron muertos, con un tiro a la cabeza en cada uno, ¿sí? Un tiro en la cabeza. ¿Por qué no sale en ningún noticiero, siendo que todas las mañanas nos desayunamos con muertos que tienen que ver con accidentes de tránsito, con muertos de por robo? ¿Por qué no sale cuando matan a un pibe pobre de los barrios? ¿Por qué no se trata con la misma frecuencia estos casos? Los casos de gatillo fácil, los casos en que la policía mata a los pibes. ¿Por qué no se tiene en cuenta cuando muere un pibe pobre y sobre todo en manos de la policía? Acuérdense, no hace mucho, la cantidad de gente que movió y movilizó el señor Bloomberg y el tratamiento que le dieron los medios cuando su hijo, después de haber sido secuestrado, fue asesinado. Salió en todos los canales, copó los medios, tuvo una cobertura gigantesca, que no decimos que está mal que la tenga, para nada. Pero hay que empezar a darse cuenta que cuando le pasa algo así, cuando es asesinado un pibe de clase alta, de una familia acomodada, de una familia blanca, ¿sí?, los medios los toman de una manera y cuando el discurso, sobre todo, es más seguridad y más mano dura, los medios lo toman y lo difunden. Pero cuando la policía es la que mata, como pasa todos los días, o hay muchos casos donde no llegan a matarlos, pero sí torturan a los pibes por el solo hecho de tener esta estigmatización en la vestimenta, ¿no? De ser un pibe gorra y estar en una esquina, ya por eso tengo que llevarte y torturarte, y en algunos casos, como estamos denunciando esta vez, hasta asesinarlos, ¿no? Entonces, es terrible que estemos en democracia, que estemos juzgando crímenes de la dictadura y sin embargo sigue habiendo desapariciones y sigue habiendo asesinatos de la misma manera que pasaba hace mucho. Pero vuelvo a decir, ¿por qué no salen los medios? Porque son pibes pobres, pibes de barrios pobres, del Gran Buenos Aires, y pibes que no rinden mediáticamente, ¿no? Porque justamente ellos son los peligrosos. Entonces si los matan a ellos, hasta está bien, por las dudas, es como un crimen preventivo, ¿no? Como, bueno, en algo andarían, otra vez esto, en algo andarán. Si eran pibes de barrio y de una villa encima, bueno, los policías que lo mataron por algo habrá sido, ¿no? Como, pero vuelvo a decir, porque son pibes de barrio y pibes pobres. Entonces, queremos empezar el programa sin dejar de pasar esto, sin dejar pasar esto, porque no salió en ningún lado. Y estamos hablando de dos asesinatos de dos pibes, y en una fecha como la de ayer, que recuerda justamente la desaparición y el asesinato de varios pibes, ¿no? Que ya vamos a ir contando a lo largo del programa. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.

eso, simplemente, que se los secuestró, se los torturó a este grupo de jóvenes, y a la mayoría se los hizo desaparecer. Solamente por pedir el boleto estudiantil para poder estudiar. En la semana pasada hablábamos de el 11 de septiembre, ¿no? Y del golpe contra Salvador Allende en Chile, y explicamos un poquito el contexto en el que se dan estas dictaduras que van a desparramarse por toda América Latina. Uh-huh. Dictaduras creadas en y por Estados Unidos, con militares formados en la Escuela de las Américas en Panamá, esa escuela del terror y del horror que formó a los militares que después protagonizaron las dictaduras militares que estuvieron desarrollándose en esta época en toda América Latina. Cuando hablamos del contexto, hablamos también de los adolescentes y esa época, ¿no? Siempre haciendo la salvedad de que no eran ni mejores ni peores comparando con la actualidad y con el presente. Era simplemente otra época donde los adolescentes a una edad muy temprana empezaban a militar o a participar políticamente en organizaciones barriales, haciendo apoyo escolar en las villas, en centros de estudiantes, como en este caso. Sí. Era otro contexto donde realmente se veía que la posibilidad de un cambio social, un cambio político, estaba a la vuelta de la esquina. Era un clima mundial, ¿no? También estamos hablando del Mayo francés en Francia en 1968, de Woodstock también el mismo año en Estados Unidos con el movimiento hippie, y era esta sensación mundial de que el mundo de la guerra de Vietnam también, ¿no? Me voy acordando cosas, de que el mundo iba por mal camino, de que estaban pasando cosas terribles, y que había una posibilidad y una esperanza en que se podía cambiar. Entonces, no es casualidad, como dijimos en el programa anterior, que las dictaduras se den en esta época y en estas décadas, ¿no? De tanta explosión de creatividad y de participación de los jóvenes y de los adultos. Por eso, ayer, 16 de septiembre, se cumplieron 33 años de la Noche de los Lápices, como comentaba acá Sebastián. Un grupo de estudiantes que, luchando por el boleto estudiantil, muestran claramente el ejemplo de esa adolescencia comprometida y participando para lograr algo que permita tener un mejor acceso a la educación. Nosotros, como hacemos en todos los programas, salimos a hacer entrevistas sobre este tema, sí. Preguntando justamente qué información se tiene sobre lo que pasó, si se trata en los colegios, ¿no? Y también viendo la necesidad de plantear hoy en día qué cosas continúan y si reivindicaciones que se tenían en esa época, qué cosas siguen vigentes, qué cosas se lograron, qué cosas no se lograron. Entonces, tener en cuenta que después de 33 años, recién comentábamos de estos dos pibes, desaparecidos primero, ¿sí? De estos dos pibes de Villa Lugano, de Jonathan y Ezequiel, desaparecidos desde el 8 de julio y hace dos días nos enteramos de que lo mató la policía, digamos. Desgraciadamente hay muchas continuidades. Si bien es cierto que se ha avanzado con los juicios, pero igual muy lentamente, ¿sí? Muy lentamente, vemos que los represores que son juzgados, muchos por la avanzada edad van a terminar teniendo prisión domiciliaria, y muchos otros todavía están esperando el juicio y por ahí ni les llega, y bueno, la justicia va demasiado lento con estos casos. Entonces las continuidades que decíamos están vigentes y creemos que es necesario, si bien entendemos que es otro contexto y que es otra época, que los jóvenes, sobre todo, se sigan organizando y no hacer el juego a esta idea, sobre todo, que quiso instalar la dictadura, que es el miedo a participar, ¿no? A quedarse en su casa, cada uno mirando su quintita, y si al lado mío se está prendiendo fuego todo, no importa, porque yo tengo que cuidarme el miedo, ¿no? Que metieron. Entonces, queremos recordar a estos jóvenes y, sobre todo, analizar que hoy en día sigue vigente la lucha por el boleto estudiantil, no solamente, sino que por un montón de continuidades que siguen y deudas que tiene esta democracia, ¿no? Sí, y que lo importante que esto de mantener por ahí la vigente la lucha y también mantener la memoria, porque justamente si nosotros logramos que esta memoria se mantenga y se amplifique, si se quiere, en algún momento va a tener que dejar de pasar todas estas cosas que están pasando, estas continuidades a las que hacíamos referencia, ¿no? Que siga habiendo desaparecidos por ahí en la dictadura, quiere decir que hay algo, ¿sí? En nuestras memorias que no está funcionando bien. ¿Sí? ¿Qué pasará en el momento si, ojalá que no, ¿no? Si todos nos olvidamos justamente de estos pibes que el 16 de septiembre del 76 fueron detenidos clandestinamente, torturados? ¿Qué pasará? Digo, esta pregunta se las hacía a los chicos en las escuelas donde yo trabajo. ¿Qué pasará si nosotros nos olvidamos de eso? ¿Llegará un momento en el que las empresas de colectivo sí o sí van a subir el boleto y a nadie le va a importar? Porque perdemos de vista por ahí esta lucha, ¿sí? Que es muy importante. Que una cosa que pasó hace 33 años se siga manteniendo, ¿sí? Esta lucha por el boleto estudiantil, que se siga manteniendo hasta hoy en día, es muy importante. Por eso no hay que abandonarla, no hay que perderla. Y tener en cuenta que el 16 de septiembre, en la actualidad, es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Exactamente. ¿Sí? A partir de este hecho que pasó. Uh-huh. Así que estaría bueno que en todos los colegios se haya tratado, que se haya debatido. Y bueno, estamos en condiciones de escuchar las entrevistas ya. Vamos con la presentación del bloque Saliendo a Ver y después escuchamos el audio. Vamos, Dami. ¿Nombre? Evelyn. Evelyn, ¿qué pensás de que las líneas de colectivo tengan un boleto estudiantil? Pienso que está bien, que es lo justo y que se murió mucha gente, pero bueno, merecen como recompensa que al mínimo se sancione el boleto estudiantil para todos. ¿Qué problemas ves en tu colegio? Creo que el nivel que está ahora en la escuela es muy bajo, la educación no es la misma que antes, creo que el otro director era mucho más bueno. ¿Crees que se puede llegar a solucionar estos problemas? No sé, porque antes hacían más cosas para que el nivel fuera más alto, había examen para ingresar y ahora ya esas cosas cambiaron, así que no creo. Maylen. Maylen, ¿qué pensás de que las líneas de colectivo tengan un boleto estudiantil? Estoy en contra de eso. Voy a ser breve. Yo estaba en un centro estudiante justamente luchando para que no haya boletos, sino con una constancia de alumno regular yo pueda viajar todos los días ahí sentados. Ah, o sea, históricamente, ¿tenés idea cuándo fue o qué movimiento estudiantil empezó a pedir por el boleto? Sí, justamente los que matan y desaparecen el 16 de septiembre. Bien. ¿Qué problemas ves en tu colegio? ¿Y pensás que se puede resolver de alguna manera esos problemas, si hay? No, no creo que es a nivel escuela, sino más a nivel general, digamos, en todas las escuelas, en todos los alumnos. Justamente esto, el boleto estudiantil, la organización de los alumnos, eso, más que nada. ¿Y crees que se puede llegar a resolver esos problemas de alguna manera? Y sí, siempre en las escuelas están los 4 o 5 que se juntan a organizar movida con los chicos de las escuelas, yo creo que sí. ¿Recordás alguna protesta estudiantil? Sí, varias. ¿Por ejemplo? La del 16 de septiembre cuando secuestran a ellos y, bueno, de las que yo participé el año pasado, la F-HOM, de una F-HOM vieja hace 6 años más o menos, y son las que recuerdo. ¿Qué es eso de la F-HOM? Es el Frente Estudiantil Organizado Juvenil de Moreno. ¿Y se unieron en base a qué reclamos? Al boleto estudiantil. Al boleto estudiantil. ¿Crees que sería interesante participar políticamente? Sí, milito, justamente. ¿En dónde? En la CUC, en la Asamblea CUC. Mira. ¿Hay centro de estudiantes en tu escuela? No, había. Había, ¿y por qué no hay ahora? ¿Tenés idea? Sí, porque estaban las chicas de tercero que egresaron este año y este año yo me junté con Tati, otra amiga, sí, a reunir chicos, pero bueno, no se sumó nadie. Corría mediados de septiembre.

tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros hijos. Y la única forma de garantizar esos derechos es el aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos empateando en el aire cuando son las 7:36 de la tarde por FM Moreno. Y como ustedes ya bien saben, este es el bloque de las adivinanzas y los trabalenguas que hoy nuestro compañero Silvio Arona nos va a volver a deleitar con sus artes lingüísticas. Buenas tardes, Silvio. ¿Qué te pasa, Silvio? Es que tengo un tornillo. ¿Un tornillo? ¡Qué bueno! Como los que podés conseguir en Ferretería Ciudad. Flores 2279 entre Fonrush y Del Cañón. Ferretería Ciudad. Flores 2279 entre Fonrush y Del Cañón. Ahora se me pasó. ¡Qué bueno! Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta precioso paisaje para poder partir para París. ¿Qué? Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta precioso paisaje para poder partir para París. ¡Bravo! Otro. Este es muy difícil. A verte. Pedro, no pierdas las piedras. Pedro. Piero, otra vez Piero aparece acá. Lo tenemos que traer a Piero un día. Sí. No sé para qué. Es muy difícil, pero lo voy a hacer. Quiero aumentar la velocidad y no me sale. A verte. Pedro, no pierdas las piedras. Pedro, no las pierdas ya. Porque si pierdes las piedras, piedras perdidas habrá. Muy bien. No, ahí, triste, más o menos, triste. Sí. Ahí prometo. A 33 revoluciones. Prometo mejorarlo, pero se me traba la traba ahí. Se te traba la traba. Se me traba la traba. Volvamos con lo interesante que era el concurso. Sí. Desde ya está el concurso de los trabalenguas, ¿no? Que hace rato que no. Salvo de los que vienen aquí al piso y lo tratan de decir, pero llamados no tenemos. No. Así que llámenos y digan el trabalengua que se ganan las películas. ¿A qué teléfono? Sí, al 466-6559. 466-6559. Vamos a decir el mensaje de texto, aunque para el trabalengua no concurso. No importa, dígalo. 1561540359. 1561540359. El mail tampoco sirve para participar del trabalengua. Pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. Pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. Bien, el otro concurso, aparte de los trabalenguas como Pedro Pérez Pereira. Sí. Y pobre poquito a poquito y planche. Cualquier trabalengua que usted. Son. Sí. Cualquier trabalengua que usted sepa y lo pueda decir a una velocidad más o menos considerable, no como recién el mío último que fue bastante lastimoso. Sí. Pero lo voy a practicar y voy a venir entrenado. Se nota que ya no tenés tanto tiempo. No. vacío, digamos. Me pusieron los puntos. Entonces, nos llama y se gana algo. La película, esta, mirá, ¿la ves? Sí, bueno, linda. Esta película se va a ganar. Y aparte hay otra posibilidad de hacerse acreedor de un premio importante como esa película que tiene mi compañero en la mano. Esta, ¿eh? ¿La ven? ¿La ven todos ahí? Bien. Era la posibilidad de adivinar los acertijos o pensamientos laterales. Ya el de la chica y el, o el chico y los novios, sí, eso lo sabemos porque... Sí, basta. Es imposible. Que de su vida haga lo que quiera esa lo chica. Vamos, claro, sí. Lo vamos a retomar cuando haya sido un profesional de los pensamientos laterales y lo pueda... O cuando descifrar. Venga algún obrero ferroviario. Exactamente. Porque es demasiado complejo. Entonces, vamos a seguir con el de las cajas y otro nuevo que traje para hoy, más sencillo. Porque si no, Sebastián está acumulando premios y no se los puede entregar a nadie porque nadie gana. Ya tengo una videoteca en casa. Exactamente. Sí. Entonces, recordamos el de las pelotitas y las cajas. ¿Cómo hacemos para poner 9 pelotitas en 4 cajas de forma tal que en cada caja entre un número impar de pelotitas y a su vez un número distinto de pelotitas en cada caja? Ajá. Repito. ¿Cómo hacemos para poner 9 pelotitas en 4 cajas, de forma tal que en cada caja quede un número impar de pelotitas y, a su vez, un número distinto de pelotitas en cada caja? Por ejemplo, no puede haber 3, 3 y 3. Ajá. ¿Sí? Tiene que ser número impar, pero distinto al de las otras cajas. 4 cajas, 9 pelotitas. Nos llama, nos manda un mensaje y se gana el premio. Ahora, el ejercicio de pensamiento lateral para hoy. Enyoguícese en su casa, medite. Nos enyoguizamos. Esto es así. Un camión sale de un depósito hacia su destino, no importa cuál. A mitad de camino se rompe. Algo de ese camión se rompe. Llama al depósito pidiendo ayuda. Dice, por favor, che, mandame otro camión porque me quedé. Del depósito le mandan otro camión. El otro camión se encuentra con el camión roto y... Cuando vuelven al depósito, el camión roto viene llevando de tiro al camión sano. ¿Qué pasó? Eso es lo que me tienen que explicar. ¿Por qué el camión roto lleva de tiro al camión sano? Lo único que voy a decir es que de esa manera solucionaron el problema. Repito entonces, un camión sale de un depósito a hacer un trabajo, a mitad de camino se rompe. Algo se rompe de ese camión. Llama para que le manden ayuda, sale otro camión, se encuentran y cuando vuelven al depósito, el camión roto viene llevando de tiro al camión sano. Y así, de esa manera, digamos, solucionaron el problema. Nos llama, nos dice cuál es la respuesta y se hace acreedor al fabulósico premio que acá Sebastián tiene. Esta ¿Hay algún mensaje? Sí, a ver, pará, porque como se llena rápido esto, tengo que ir borrando. A ver, hay uno que dice leer. Hola, soy Sergio. La cara de la pobreza es muy parecida a la de los periodistas de los programas de América. Pobreza espiritual, pobreza intelectual, mental, neuronal y por supuesto está la otra pobreza, alimentaria y económica. Pero la de esos periodistas es más triste, dice Sergio. Gracias Sergio por estar siempre ahí, mandar un mensaje, un fiel oyente, ¿no? Es así, es así. Podríamos insistirle un día que se venga. Sí, pero no quiere. A la radio. No, porque ahora tiene contrato de exclusividad con otro programa que va a arrancar el sábado. Estalla el silencio. Estalla silencio. Estalla el silencio, no. Estalla silencio. Estalla silencio. Bien. Ah, tenemos una llamada, me hace el seña acá el operador Damián. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hablando de estalla, hablando de estalla silencio. Estalla. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Romy? Llamo porque está muy aburrida la radio, no, mentira. Llamo para... Bueno, vení, a ver, y ponedle onda. Decí un trabalengua. Le meten onda, chicos. Gracias. Llamo para decir que lo que ustedes estaban diciendo recién es que el sábado a las 7 de la tarde arranca Estalla Silencio. Pero vos... Tenemos una conexión ahí neuronal muy ¿viste? Importante. ¿Pagaste para salir de este programa y decir ese chivo? No, a mí me llamaron porque tengo una exclusividad... única y quieren que salga, nadie me paga. Yo no pago nada y nadie me paga a mí. Bueno, error. Vas a tener que empezar a pagar. Bueno. Esto de los no profesionales, ¿viste? Que hacen las cosas gratis. ¿Viste? Terrible. Bueno, nada, quería robarle los oyentes, así que por favor el sábado escuchen Estalla Silencio. Si tuviéramos algún oyente para robar. Bueno, la familia que está escuchando, el sábado escuche Estalla Silencio. Nosotros te escuchamos y te llamamos, sí. Y promocionamos Pateando en el Aire. Y te robamos a vos en medio de los oyentes. Dale. Y bueno, y un beso por adelantado a Cami, que el domingo vamos a estar festejando su cumpleaños. Es verdad. Bueno, claro. Romy, un beso. Saluditos, ¿eh? Muchas gracias por llamar. Mandales besos a Emma. Ah, Silvio, malísimo el coso, la hacer... adivinanza esa. ¿A quién? La adivinanza esa de qué? Las pelotas y las cajas. ¿Tenés la respuesta? Que es re tramposo, sí, ya sé cuál es la respuesta, pero es muy tramposo. No es tramposo, no, no es tramposo, perfectamente es... lógica. Ya no, te expliqué. Decila, pero... decila, decila. ¿La digo? Decila. Bueno, pra. Decila. Son ¡decila! ¡Decila! 1, 3 y 5. Y la última caja se mete dentro de la otra, como malísimo, malísimo. ¿Cómo? Repetilo, no, no, repetilo. No, no, no se entendió nada. Desasná a nuestros oyentes. Desasná a la respuesta. Para, eran 4 cajas. 4 cajas. Bueno, en una va el número 1. Una pelota, sí. Claro, la otra es las 3 pelotas. Sí. La otra es las 5, las 5 pelotas. Sí. ¿Cuánto da esa suma? Esa suma, ¿cuánto da? 1, 3 y 5. ¿Cómo? Uy. No entiendo. 1, 3 y 5 da 9. Bueno, teníamos 9 pelotas para meter en las cajas. Pero no terminé de explicar. Bueno, a ver. Y en la última caja se cuentan el total, que son 9 pelotas. O sea que las otras 3 cajas tienen, ¿qué?, diferentes números. Sí. Suman 9, pero son diferentes números. ¿Y pero qué hacemos con esas 3 cajas? Van dentro de la última. Está bien, muy bien. Lástima. Chicos. Es perfectamente lógico. Lástima que anulaste a cualquier otro oyente para que participe y pueda ganarse la película. Si tiene alguna queja, después habla con su marido en su casa. Sí. ¿Soy la típica guafiesta? ¿Eh? Sí. ¿Soy la típica guafiesta? Sí, sí, sí. No lo digo yo, ¿eh? ¿Qué? Sí. Me gané. Bueno, ahora tenés como 40 películas ahí en casa, que encima viste 5 nada más. Bueno, listo, chicos, los dejo. Bueno, muchas gracias por llamar y por acertar el acertijo que me obliga a pensar otro para la semana que viene. Igual, para ahora. Igual queda... No, para ahora está el del camión. No, ese no. Ajá. Saludos a Emma, que me está mirando mientras hablo. Bueno, mandale muchos besos. Bueno, besitos. Nos vemos. Chau. Gracias por llamar. ¿Tenemos otro mensaje? Tenemos otro mensaje. Dice, otra vez Sergio, los medios no cubren esos acontecimientos, lo que decíamos del crimen de estos dos muchachos, ¿sí? También no nos olvidemos de Luciano Arruga, que eso también, más sí, o menos, sí, y más o menos tiene las mismas causas que estos dos muchachos, o sea, los mismos orígenes, ¿por qué se produce esto, no? Dice, bueno, Sergio dice que los medios no cubren estos acontecimientos porque en la actualidad están defendiendo su derecho a manipular a la opinión pública en pos de la conveniencia de los directorios de las empresas. Dictar la agenda de temas mediante el bombardeo proveniente de la tele, la radio, propiciar la concentración de capitales y de puntos de vista a criticar o apoyar gobiernos según los favores y a apropiarse de hijos de desaparecidos durante la dictadura. Sergio, bastante interesante el punto de vista. Sí, gracias por mandar los mensajes y invitamos a, sí, al igual que Sergio, nos manden mensajes, nos llames y aporten el programa. Sí, hay algunos más, pero los vamos a leer después. Esto es Pateando en el Aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. ¿Nombre? Carla. ¿Qué pensás de que las líneas de colectivo tengan un boleto estudiantil? Es lo que corresponde, me parece que está bien. O sea, si un boleto estudiantil no existe, en realidad es como que nunca se logra nada. Es una manera también de apoyar a que los pibes estudien. Me parece que es lo que corresponde. ¿Crees que sin el boleto estudiantil muchos chicos verían imposibilitado el estudio? Primero está el tema del traslado. No es lo mismo que por ahí, qué sé yo, uno se va a Salta y ve los chicos de Salta que se caminan leguas y leguas y trepan montañas, un montón de cosas, pero nosotros tenemos la posibilidad de estar en una ciudad donde hay movilidad. Y al haber movilidad, esas movilidades, esas empresas tienen que darle la posibilidad a los pibes de que estudien. Y con comodidad. O sea, un pibe que viene caminando 10 kilómetros no va a llegar al colegio con ganas de estudiar, va a llegar al colegio con ganas de tomarse 3 litros de agua, sentarse y descansar. Es la verdad. Entonces, por ahí, tener la posibilidad de un boleto accesible, primero que nada porque las cosas no están bien económicamente en el país, no están del todo bien, tener la posibilidad de un acceso, un descuento más que nada, porque también tenés las fotocopias que sacás todos los días, no sé, tenés que comer algo por ahí no. por ahí hay gente que ni siquiera tiene para eso. O sea, es importante por eso, porque es una manera de apoyar y economizar el estudio en sí, para mí. Bien. ¿Sabes cuándo se consiguió ese beneficio? Sí. Lo que tengo entendido es que se venía peleando más o menos del 74, algo así. Y bueno, a través de un montón de marchas, los chicos de facultades de Bellas Artes, de Filosofía y Letras, de las facultades de Buenos Aires, lo que hicieron fue, bueno, empezar a pedir un boleto estudiantil por este tema de que, bueno, ayuda muchísimo en el tema de la economía del estudio. Y bueno, después de conseguir el boleto, que en realidad tardó muchísimo porque costó vidas, costó familias cortadas, costó muchísimo, se empieza a implementar un boleto, pero creo que era de 30 centavos primero y después sí. Bueno, a medida que cayeron de nuevo los militares, empezamos a tener de nuevo lo que es la democracia, ahí se empezó a bajar más la tarifa. Con movimientos también estudiantiles chicos, no como es en ese momento, pero sí. ¿Qué problemas ves en tu escuela y si ves alguno, cómo pensás que se puede resolver? Problemas. El problema principal de las escuelas es que no hay, ¿cómo se puede decir? Una unión estudiantil. No hay por ahí algo que te diga, bueno, no sé, yo no viajo en colectivo, o yo como bien en mi casa, o yo tengo para las fotocopias, pero el de al lado no. ¿Qué hago por el de al lado? En realidad el problema principal es ese. Después otra cosa es que tenemos el miedo fatal a un centro de estudiantes porque nuestros padres te dicen no te metas, o no sirve, mirá, están con el miedo de las botas, todavía los tienen puestos. Y al tenerle miedo a un centro de estudiantes, lo que te hace es como que no tenés esa entidad que te va a dar como alumno una seguridad de que por ahí vas a ser escuchado. O sea, son problemas que se pueden solucionar, pero hace falta un poquito de movimiento, un poquito de decir, no sé, que los profesores mismos o por ahí los directivos inciten a eso, que tengan la posibilidad, que te apoyen. Esos son los problemas principales que hay en la escuela. ¿Crees que sería interesante participar políticamente? Sí, porque he participado y participo a mi manera, pero participo. ¿En dónde participas? En este momento estoy haciendo un movimiento yo, en realidad. Es una especie de película paga un tercero para el que la vio. O sea, nosotros vamos, ayudamos a una familia, esa familia lo que hace es nos da otra familia y bueno, nos están ayudando de distintos partidos políticos en realidad, para no dar nombres. Pero nos están ayudando distintos partidos políticos. Es política, no es la política partidaria de decir votame a mí, sino es otro tipo de política, más popular, digamos. Recordamos entonces el tema de hoy, que es el aniversario que se cumplió ayer, los 33 años de la Noche de los Lápices. Queremos recordar también que el 16 de septiembre es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Y para ir cerrando el tema, queremos dar los nombres de los chicos que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 por la última dictadura militar, y esperemos que definitivamente sea la última. En alguna fuente figuran 7, pero en realidad fueron 10 porque cambia la fecha. Sí, algunos lo secuestraron el 16 de septiembre, a otros compañeros del mismo colegio, a otro puntualmente el 8 de septiembre, y a dos chicas más las secuestraron algunos días después. En total fueron 10, con 3 sobrevivientes, Pablo Díaz, y ahora digo los otros nombres, ¿sí? Vamos por orden. Uno de los chicos secuestrados fue Claudio de Hacha, 17 años, que continúa desaparecido. Gustavo Calotti, de 18 años, fue secuestrado antes, el 8 de septiembre, y es sobreviviente. María Clara Ciocchini, 18 años, fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976. Pablo Díaz, 18 años, fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976. Es uno de los sobrevivientes y fue el que aportó, digamos, la información en los juicios por la memoria y también contribuyó a crear el guión de la película que ya mucha gente conoce. No la suficiente, me parece, sobre todo en los colegios, debería pasarse en todos los cursos, uh-huh. Por lo menos a partir de una determinada edad se debería ver, de la película La Noche de los Lápices, ¿no? Pablo Díaz. María Claudia Falcone, 16 años, fue secuestrada el 16 de septiembre y continúa desaparecida. Francisco López Muntaner, 16 años, fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976, continúa desaparecido. Patricia Miranda, 17 años, fue secuestrada el 17 de septiembre de 1976, es sobreviviente. Y Emilce Moller, 17 años, fue secuestrada también el 17 de septiembre de 1976, también es sobreviviente. Fueron los únicos tres sobrevivientes. Y Daniel Racero, 18 años, 16 de septiembre de 1976, continúa desaparecido. Y Horacio Húngaro, 17 años, 16 de septiembre de 1976, continúa desaparecido. Agradecemos a los entrevistados, Sebastián. Sí, a Evelyn, Carla y Maylen, que nos dieron su testimonio con respecto a la actualidad, que ellos viven en como estudiantes, ¿no? En las escuelas públicas. ¿Está? Esto daban su opinión con respecto al boleto estudiantil. A una de las entrevistadas le parecía que el único requisito que se debería tener para acceder al boleto estudiantil es justamente la constancia de alumno regular. Y no esas colas interminables que hay que hacer en la perlita para que te den un carnecito. Y que me parece que está bastante bien el punto de vista ese, ¿sí? Sí, ¿qué más necesitamos para demostrar que somos estudiantes? Nada más que eso. Gracias, Carla, Evelyn, Maylen. ¿Y con qué seguimos ahora? Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Mano anónima, aleve y asesina. Con solo tocarte ha intentado macular tu pureza, tu inocencia. Por cierto, fracasando. Tu grandeza de alma es infinita. Tu generosidad ilimitada. Virtudes tales son inmaculables. La mano anónima, aleve y asesina, no ha podido mancharte por más que lo intentara. Y esa pureza constituye tu triunfo, tu victoria y su derrota. Has vencido, hija mía, y tu victoria ha sido apocalíptica. Aunque tú estés ausente todavía, yo te lloro y te admiro al mismo tiempo. Jorge Falcone, padre de María Claudia Falcone, desaparecida el 16 de septiembre de 1976. Vamos con los últimos mensajes que nos fueron llegando, que nos tenemos que ir. Dice uno, hola, pateando, no digan nada. Listo, entonces no decimos nada. No, pero Martín Raffo tiene la antena floja y preparada. Martín Raffo, conductor de Latinoamericano, que va los viernes de 19 a 22. Y preparada para bajarla el sábado a las 19. Vaya a saber qué habrá querido decir Álvaro, que mandó este mensaje y nos pide que le mandemos un saludo y un abrazo enorme a Martín, que es el cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños, Martín! Yo sé que igual no querías que digamos esto, pero lo decimos igual. Otro mensaje. A ver, dice... ¿dónde está? Acá, seleccionar. Espere. Hola, soy Nico. Y... qué bueno está el programa de hoy. Che, el día que caigan los militares y todos sus colaboradores civiles, nos quedamos sin la mayoría de periodistas, empresarios y curas del país. Así que juzgarlos sería equivalente a una revolución. Ya les va a llegar la hora. Suerte, Nico, que después mandó otro mensaje increpándote y reclamándote algo. Silvio dice, soy Nico de nuevo. El problema del camión es mío. Ya se lo dije. Ladrón, dice Nico. Porque él era el dueño del camión que se le rompió. Mirá vos. Bueno, después mandó otro mensaje Sergio que dice... En realidad mandaron del celular de él que dice... Hola, soy el duende de Sergio. En realidad fui yo el que escribí. Porque él Porque el que está colgando fotos en Facebook es él, le hice creer que ahí se consigue más fácil. Ahora le van a vender su perfil a las empresas y estas lo van a tener a la cana, dice. Bueno. Yo creo que este mensaje es de Sergio y los anteriores son del duende. Sí, es probable. Bueno, esos fueron los mensajes por hoy. Nos vamos. Muchas gracias, Damián, por estar ahí. Sí, algo que recordar que no nos olvidemos. El sábado en la Plaza de las Carretas, la murga de Pateando Barrio, Los Cargosos del Cañón, junto con Salpicando Sueños de Río Alegre, vamos a estar recordando la Noche de los Lápices, el aniversario, así con un ensayo abierto, así que a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de las Carretas se acerca a bailar, a tocar y a recordar esta fecha. Péguense una vuelta. Y mañana hay una fecha también importante para recordar. Se cumplen 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la condena a Echecolás, ¿sí? Así que, y continúa desaparecido y tampoco se dice mucho, ¿no? Otro desaparecido en democracia, del cual no se dice nada. Gracias, Damián, gracias, Silvio, por estar. Gracias, Santi, que nos estuvo haciendo la edición de las entrevistas. Gracias a nuestras entrevistadas y gracias a todos los que están del otro lado ayudando. ¿A quién? A la ferretería, sí, que nos da un aventón en el aire. Ferretería Ciudad, ¿sí? ¿Cuál era la dirección? Fonrush 2279, ahí está, entre Del Cañón y... era Flores 2279 entre Fonrush y El Cañón, ahí está. Gracias, Ferretería Ciudad, nos vemos la próxima y quédense que no sabemos qué viene. Bañaremos en champán y con la copa en alto un grito. ¿Dónde están? Desde entonces saco punta en la memoria, con creyones a colores te dibujo una canción, que es un corazón con su flechita y Claudia y Pablo a cada lado, para siempre un mismo amor. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214.